al problema de la resaca. Me mantengo la joda borracha hasta las 6. Y cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes. ¡Meta vino! ¡Cumbia! Vino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de gira. Y andamos meta vino y porquería, otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de gira. Aplausos.